8 de la mañana, 4 minutos. Vamos a seguir con nuestra programación correspondiente el día de hoy, 23 de octubre del año 2019. Vamos a escuchar una emisión más de la revista, conducido y producido por Carlos Romano. Siga con nosotros aquí en línea y a través del 90.5 de FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pinto un renglón, en el mar pinto un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles desde la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana en Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. Un saludo muy, muy, muy afectuoso para todos nuestros revisteros, ellas y ellos, que en alguna parte del estado de Veracruz nos están escuchando a través del 90.5 de FM o quizás en línea, en internet, o en las apps. De alguna manera estamos llegando hasta donde ustedes están, así que ojalá que nos permitan acompañarles. Trataremos de ser, como siempre, una buena compañía para ustedes aquí en el programa que ustedes conocen muy bien, La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes con su consola de audio buscando la música para esta mañana. Chuchín, ¿cómo estás? Buenos días. Lupita Páez, imprescindible aquí en el programa, en la asistencia general del mismo. Nos ayuda también con la agenda de nuestros invitados y todo eso en su tiempo libre, lo cual le agradecemos mucho. Y bueno, pues desde luego el personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, todos los técnicos, los administrativos, las compañeras secretarias, los fonotecarios, personal de intendencia, en fin, todos tenemos una labor aquí específica en la radio universitaria que coordina Paco Aragón. Y con un saludo allá en las lomas del estadio, allá está nuestro querido amigo revistero Raciel Martínez, de comunicación universitaria. Pues Carlos Romano les saluda con mucho gusto, estamos comenzando. Fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Nos dice Fernando Benítez en la ruta de Hernán Cortés a 500 años que el azteca no había perdido la memoria de su origen. Moctezuma le había dicho a Cortés en su primer encuentro: ni yo ni todos los que en esta tierra habitamos somos naturales de ella, sino extranjeros, venidos de partes muy extrañas. Pero no recordaban otra cosa. Durante miles de años, toda comunicación con los lugares de su origen se había cortado definitivamente. No quedaba ningún rastro de su existencia anterior en otras islas o en otros continentes. Habían tenido que inventarlo todo de nuevo: palabras y sentimientos, religión y costumbres, lo que origina la espléndida autonomía de las culturas americanas. La historia de nuestras comunidades indígenas está llena de misterios. La misma raza, los mismos hombres que cruzaron el estrecho de Bering o los mares del Pacífico, al desparramarse por el continente, toman por razones desconocidas rumbos distintos en su manera de enfrentarse con la vida. No he podido olvidar mi llegada al Callao, la puerta de entrada al mundo de la cultura incaica, dice Fernando Benítez. Sobre el mar azul volaban en bandadas las gaviotas. Frente a nosotros se erguían los Andes con su color ocre y mineral, evocando las cordilleras majestuosas de nuestra patria. Después nos internamos en las callejuelas de Cusco, donde como en las cortes de las rocas, como en los cortes de las rocas, puede advertirse la fusión, el ayuntamiento monstruoso de una edad en que reinaban los peces y otra en que alentaron los dinosaurios. Dos maneras de entender la existencia se ligan allí en la piedra: los enormes sillares de las construcciones incaicas, la vida un poco paleolítica, los muros y los adoratorios del templo de Coricancha, sosteniendo las columnas del claustro y las tejas españolas del convento de Santo Domingo. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8:13 aquí en la revista. Y obviamente la agenda mediática todavía no se baja o desaparece el asunto de Culiacán. Pero las voces en favor y en contra pues están ahorita a la orden del día. En cuanto a la ciudadanía, según las encuestas, estaba yo oyendo que, bueno, las encuestadoras coinciden en que el apoyo a Andrés Manuel López Obrador en general, en todo el país, a su gestión en general, y a pesar de lo que sucedió o por lo que sucedió o la decisión que tomó, pues sigue intacta. Es decir, la gente lo sigue apoyando. A la pregunta, por ejemplo, de si estaban de acuerdo o no en las medidas tomadas de haber liberado a ese individuo o las medidas que tomaron, pues están muy parejas en el país. Realmente muy parejas, pero eso mismo esa misma encuesta se hace en Sinaloa. Y la gran mayoría de los sinaloenses, que son los que vivieron y sufrieron este asunto la semana pasada, coinciden y aplauden la medida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y tan es así que la vida ahí en Culiacán, pues ya recobró la normalidad a las pocas horas. Los lugares en donde fue la balacera y todo están trabajando, la gente está haciendo ejercicio en los parques, corriendo, el lavado de carros donde estuvieron escondidos algunas de las personas ante las balaceras está trabajando. En fin, la vida vuelve a la normalidad, obviamente pues la gente no lo olvide, lo tiene en la mente y la preocupación de siempre, que no es de ahorita, ¿no? Por vivir allá. Pero así están las cosas en cuanto a la percepción de la gente de si hizo bien o no hizo mal Andrés Manuel. En Sinaloa todos lo aprueban. Y ya en general las encuestas pues están parejas. Ahora, Epigmenio Ibarra, que siempre es una voz que hay que escuchar, nos dice que la gran ofensiva de la derecha conservadora contra el gobierno democrático ha comenzado. Los hechos violentos ocurridos en Culiacán son el punto de partida de la misma. De los amagos y golpes aislados pasan ahora los enemigos de Andrés Manuel a una acción concertada y simultánea en distintos frentes. Están los conservadores envalentonados. Mandan a los alcaldes panistas a las puertas de Palacio Nacional para intentar forzar la entrada. Lanzan a empresarios como Claudio X. González a declarar que no invertirán en México. Se empeñan con el PAN en una nueva intentona judicial de desafuero y desatan en la prensa, la radio, la televisión y las redes una avalancha de ataques, descalificaciones, conjeturas y fake news para descarrilar al gobierno. El propósito de su ofensiva es claro, sacar a López Obrador de Palacio. Poco o nada le importaron el jueves pasado y le importan hoy, a la derecha, las vidas que se pudieron haber perdido en Culiacán si se hubiera consumado la captura de Ovidio Guzmán. Exigieron sus voceros al gobierno desde los primeros momentos de la crisis actuar con huevos, no porque estuvieran interesados en una victoria del Estado sobre el crimen organizado, sino porque buscaban sepultar bajo una pila de cadáveres al presidente. Se equivocaron. López Obrador no cedió a su presión. ¿Cómo iba a hacerlo? Un hombre que mantiene una apuesta inflexible por la vida y por la paz, y que busca, aunque tome más tiempo, una solución estructural al problema de la violencia. ¿Cómo? Una violencia heredada que con la corrupción y la impunidad es uno de los componentes genéticos del viejo régimen. desde la seguridad de sus oficinas blindadas, protegidos siempre por el Estado Mayor, Felipe Calderón, Enrique Peña, eran muy aficionados a colgarse medallas, capturando o eliminando capos. No pusieron jamás su vida en riesgo. Mandaban a otros a matar y morir las bajas colaterales. Eran un saldo aceptable, ¿no?, de su estrategia de guerra. La vida humana, en medio de tantas masacres, no tenía para ellos ningún valor. Lo sucedido en Culiacán ha dejado claro que eso se acabó, que esa guerra declarada por Calderón y continuada por Peña y que tiene a Culiacán y a México convertidos en un cementerio, no será ya el camino para enfrentar la inseguridad, la violencia, porque no se combate esta con violencia. Quienes valientemente actúan con huevos se manchan siempre las manos de sangre inocente. Valiente es quien construye la paz, quien preserva por sobre todas las cosas la vida humana, y no quien manda que helicópteros artillados y vehículos blindados disparen en un ejercicio inútil de poder sobre zonas densamente pobladas. No hubo rendición ni colapso del Estado en Culiacán. Se tomó una decisión por la vida, y un Estado y un gobierno que por la vida apuestan no son débiles. Hoy Culiacán se sobrepone a duras penas del horror, pero no tuvo que marchar al cementerio a enterrar a las víctimas de una masacre más. ¿Seguirá la derecha su ofensiva? ¿Abrirá nuevos frentes? ¿Exigirá sangre y renuncias? ¿Desgarrará sus vestiduras, convencida de que este pueblo no tiene una memoria puntual de los crímenes del viejo régimen, creyendo que la gente no quiere, por sobre todas las cosas, luchar contra la guerra, por la paz y por la vida? Y oyendo hablarlo a Andrés Manuel, yo cada vez me convenzo de que tenía razón, y creo que ahora más que nunca lo apoyaremos, quienes estamos por esta vía, que es la vía de la preservación de la vida de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues todo esto seguirá, desde luego, seguirán los comentarios, seguirán las voces que están apostando al descarrilamiento del gobierno sin darse cuenta. Mira, como esto dice Claudio González, dice: no vamos a invertir en México, todo por Andrés Manuel. O sea, no les importa que no haya empleo, no les importa que no haya inversión, todo en aras de debilitar al gobierno de Andrés Manuel. México que se friegue, ¿no? Aquí el chiste es tirar a Andrés Manuel y demostrar, pues, que estábamos equivocados todos los millones que votamos por él. Pues así las cosas, señoras y señores. Son las 8:21, las 8:21, aquí en la revista. Ustedes tienen seguramente opiniones interesantes al respecto. Vamos a... ¿Tienes ya la música? Pues vamos a la música, porque hoy ya tenemos invitados y ahorita regresamos. Confesaba Nicolás de Avellaneda, cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Carlos Cesare, concierto para flauta y orquesta. Miren lo que está... Juan Ángel Torres, Herrero... Nos manda esta pequeña encuesta que se hace en Twitter por Enrique Galván Ochoa. ¿Hubieras ofrendado tu vida en medio de una balacera con tal de que no soltaran al hijo del Chapo? 7% de despistados, o quién sabe cómo llamarles, dicen que sí. 79% obviamente dicen que no, pues claro. Y el 12% dicen, ¿y yo por qué? ¡Qué barato! Y 3% dicen, no sé. Bueno, Avelina Lesper escribe en el Milenio, habla de que del vandalismo con causa, que más excitante que el sexo, tan adictivo como las drogas, visible y contagioso, el vandalismo es la diversión urbana de moda, patrocinado por los gobiernos de grandes capitales en sociedad. Con los especialistas de la industria del entretenimiento se inauguró el primer parque, fíjate nada más, un parque temático, no lo puedo creer, un parque temático vandálico que se llama Destroyer Park. Los visitantes recibirán de entrada dos latas de pintura en aerosol. Un pasamontañas, ¿cómo es posible? O un pañuelo para cubrirse el rostro, un garrote, y si pagan el pase Platino Plus, una bomba Molotov, y lo más importante, podrán elegir entre distintas consignas para motivar sus grupos de choque y divertirse destruyendo. Bueno, pues si todo fuera como es un juego, ¿no? Estaría bien. Los que deseen darle el... pues parecido a lo que juegan a la guerra, ¿no? Que tienen balitas como de pintura, ¿no? Cosa que tampoco se entiende muy bien como una diversión, pero bueno, pues cada quien. Los que deseen darle al International Touch pueden comprar un chaleco amarillo. En las consignas a elegir están los temas elegidos en las redes. No, álgidos en las redes. Anarquismo, reivindicación de luchas... feminismo, libertad, boletos gratis para el cine y lo que vaya apareciendo. Sociólogos de masas asesoran a los visitantes de que en este parque todos son víctimas inocentes y ejerzan sus derechos despedazando lo que esté a su marcha, al éxtasis del caos. En la entrada del Destroyer Park hay un gran letrero que anuncia, no vamos a reprimir a nadie. Es la regla principal de este gran juego que ofrece nuevas experiencias. En el interior está la escenografía completa de una ciudad para quemar y para romper con automóviles y patrullas, escaparates. ¡Qué divertido, qué padre! Para pintar monumentos, ¿no? Esculturas, vandalizar paradas de autobús, semáforos, una universidad, todo, todo a disposición de los grupos de vándalos que descargarán su furia, reivindicando la consigna elegida. Alentar el vandalismo es un excelente placebo político-social. Con un poco de diversión y la sociedad se siente poderosa y visible. Digamos que descargan su enojo. Y el gobierno pues conserva el poder, presumiendo de tolerante y democrático. En este juego todos ganan. Sin ejercer proselitismo, no importa que el vandalismo no tenga idea qué es el anarquismo o la lucha de clases, ¿no? O la consigna, o la consigna que grite la finalidad es pasarla bien en la impunidad de desahogar sus instintos, condiciones de libertad, pasando por encima de la civilidad ahora considerada represora. Los participantes pueden dejar su grupo y unirse a otros distintas consignas. La solidaridad camaleónica y oportuna es parte de los derechos del vandalismo. ¿Usted puede creer esto? Yo, ¿que será una broma o qué? No, ¿verdad? Puede ser que sí sea cierto. Entonces, alentar el vandalismo es un excelente placebo político. Los participantes pueden dejar su grupo, decíamos, y unirse a otros. Los gobiernos que disfrazan la complicidad con buenas intenciones democráticas usan el Destroyer Park para incentivar la nueva ideología de la irresponsabilidad y la impunidad y empatizar con los votantes. Saben que cada vándalo es un voto. En la sociedad de la no culpa, de la no responsabilidad, el adversario ejerce un dominio represor que el vándalo repudia y debe ser atacado. Está representado por todo lo inmóvil, lo que se interponga entre el vándalo y su marcha, desde la Torre Eiffel hasta el Ángel de la Independencia. En perspectiva del éxito del Destroyer Park, los gobiernos darán boletos gratis para grupos y se otorgarán becas a los guías que organicen visitas masivas. La diversión también es un derecho humano. No lo dudo ni tantito, No lo dudo. Muy bien, pues faltan 25 para las 9. Ya se vienen los festivales de muertos, ya están tocando la puerta las ánimas. Y ahora creo que más que nunca, o más bien cada año hay más eventos de este tipo, lo cual nos da mucho gusto porque le daba un realce realmente muy agradable, inusitado a todas estas fiestas, estas tradiciones de los fieles difuntos. Tenemos, los grandes escenarios, como ya viene siendo costumbre, aquí en el Parque Bicentenario, con el Mictlán, ahora 2019, mañana vienen a platicarnos. Y yo, como siempre, recomendaré muy especialmente el espectáculo, no es un espectáculo, es un ritual teatral que siempre se monta, bueno, que lleva varios años, tres por lo menos, montándose allí en Jalitic, junto con el grupo de danza azteca que ahí participan en varios días a la semana, preservando la tradición. Y ahora, de la mano de la maestra Patricia Aguirre, pues entonces se ha hecho un montaje que realmente vale la pena, porque es algo diferente dentro de todo lo que se va a ofrecer en las diferentes festividades. Esto realmente es algo más novedoso y desde ese punto de vista es algo que no deben de perder, no en lugar de los otros, pero si no se lo pierdan va a ser en Jalitic. Generalmente dan dos presentaciones, ya les estaremos diciendo los horarios exactamente, pero van a ser los días primero y dos. Y ahora va a acomodar muy bien porque es viernes y sábado. El Mictlán del Bicentenario empieza antes. El Zompantli también empieza antes. Va a ser allá en el Centro Recreativo Jalapé. No, hay un montón de eventos, pero muchos, muchos, muchos. Bueno, entonces, abundando un poquito más, me están mandando información sobre se llama Origen, Muerte y Vida. Tlapehual Miquilistli Huayolisu. Es una ofrenda de teatro ritual para nuestros muertos. El grupo de danza Seacatl Xalitic presenta 1 y 2 de noviembre, dos presentaciones a las 6 y a las 7 en la Fuente del Hueso, que está abajito del puente de Xalitic. Hay un donativo que se le pide a la gente de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Es decir, la entrada no se cobra. Este espectáculo o este ritual está apoyado por el Ayuntamiento de Xalapa. Pero, pues como se dice coloquialmente, al final se pasa el sombrero y los actores, bueno, pues esperan que usted sea lo suficientemente generoso para que se junte un poco de dinero que va a servir para las mismas actividades del grupo de danza. Y además, mucha atención allá en la colonia 6 de enero, porque el 30 de octubre va a haber una función especial en el Centro de Gestión Comunitaria de Xalapa, de allá de Colonia 6 de Enero, una de las congregaciones de Xalapa, a las 6 de la tarde. O sea, en total serán 2, 4, 5 funciones. Apúntenlo. Bueno, vamos entonces con otro poquito de música aquí en la revista. Nothing grand. I've had to work for everything I own. I never asked for a lot. I was happy with what I got. Enough to keep my family and my home. They say the times are hard, and they've handed me my cards. They say there's not the work to go around. When the whistle blows, the gates will finally close. Tonight they're gonna shut this factory down. They'll tear it down. I never missed a day nor went on strike for better pay. For 20 years I served the best I could. With a handshake and a check, it seems easy to forget. Loyalty through the bad times and the good. And the owner says he's sad to see that things have got so bad. But the captains of industry won't let him lose. He still smokes a cigar, he drives a brand new car. Still he takes his family on a cruise. He'll never lose. It seems to me a cruel irony. He's richer now than ever he was before. Now my check is spent, I can't afford the rent. One law for the rich, one law for the poor. Every day I've tried to salvage some of my pride, to find some works as I might pay my way. Everywhere I go, the answer's always no. No work for anyone here today. No work today. No work today. And so couldn't I stand, just an ordinary man, like thousands beside me in the queue. I watch me darling wife trying to make the best of life. God knows what the kids are going to do. Now we're faced with this human waste. A generation cast aside. For as long as I live, I never will forgive. You stripped me of dignity and pride. You stripped me bare. You stripped me bare. No work today. No work today. Afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Ya nos aprendimos las cortinillas aquí. Creo oye, mi hijo se las sabe también. Las anda citando en la Christy escuela. Christy Moore, hombre común, sería la traducción. Reina Morales, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenos días. Pues aquí, ya llegando con los aires de muertos, ya fríos. No digas eso. Bueno, sí, pues hay aires de muertos, de pancito de muerto, de tamalitos. Yeah. Porque los tamalitos, bueno, la simbología es que son un muertito enrolladito. Sí, así. ¿Verdad? Sí. Sí, es cierto. Eso era así como que comerte la energía positiva, ¿no? Ajá. Uh-huh. Es parte de la psicología. Qué fiesta tan padre esta, ¿verdad? Y es única mucho. Y somos, pues México es así, como que... Ahora sí, México es así, México somos así, ¿no? Los extranjeros nos ven así como, híjole, estos son, ¿qué les pasa? ¿No? Se ríen de la muerte, viven con la muerte, comen con la... Se comen a la muerte, bueno, bailamos, es que además... con la, bailamos con la muerte, uh-huh. o sea, festejamos y le damos color. O más bien la muerte nos da color a nosotros, ¿no? Uh-huh. Preséntanos aquí, Adriana, por favor. Bueno, Adriana Durán es gestora cultural y es parte de lo que venimos hoy a invitar a este décimo coloquio Diálogos con la Muerte, uh-huh. que se ha estado llevando a cabo, ahora sí, durante 10 años en la USBI, como regazo ahí en el regazo de la USBI, de la... Universidad Veracruzana, Jalapa, y pues de lo que se trata ha sido desde la propuesta de Olivia Ojeda, que en paz descanse, ella falleció el año pasado, ella fue arqueóloga y fotógrafa cultural en todas partes, no sé si te acuerdas que yo hice una décima para ella a manera de despedida el año pasado, uh-huh. y pues ella fue junto con su pareja, con José Antonio Sánchez Lobato, quienes empezaron uh-huh. con esta propuesta uh-huh. de llevar a gente ahí en un ámbito de pues académico, por así sí. decir, pero que gente desde varios haceres. Gente común y corriente, ahí está la cartonera Gladys, que ella tiene añísimos trabajando todo esto del papel maché. Va a haber en esta ocasión igual una exposición de todos sus trabajos, sus catrinas, que las viste de varios, tiene, bueno, toda una colección con trajes tradicionales y van a estar ahí. ¿Y tú, Adriana, qué haces ahí? Y yo voy a estar hablando sobre necropolítica, sobre cultura y necropolítica. A ver. Muy interesante, justo escuchando los comentarios y las reflexiones que se han sucedido durante estas semanas, ¿no? Muy ad hoc. Cuando me invitan, pues no lo estaba considerando por ahí este tema, pero me parece que es muy presente y muy actual, ¿no? Cómo estos gobiernos están promoviendo, digamos, una política desde la pulsión de muerte. Y entonces cómo los ciudadanos nos introyectamos esta política y entonces comenzamos a transitar y a introyectar el miedo en nuestra práctica cotidiana, en nuestras decisiones, en nuestra toma de decisiones y de ser, de estar, ¿no? De compartir. Entonces creo que sí es un tema muy álgido que escuchándote y escuchando los medios en estas últimas semanas que tenemos Ecuador, pero también tenemos Chile, uh-huh. Barcelona, Hong Kong, es decir, el mundo se está moviendo, estamos, no sé si girando, transmutando, decía una amiga renovándonos, pero... Por una razón es uno, sobre todo en España, ¿no? Así es. Y en otro, pues en otro escenario, pues sí, hay como un denominador, ¿no? En Así América es. Latina. Y en México, pues tenemos Culiacán, que ya hace un momento tú retomabas esta reflexión. Que esto, pues, no es de ahora, ¿no? Que no les pones nombre y apellido a todo esto, ¿no? Así es. Y bueno, es como replantearnos, digamos, desde el estar y desde el estar aquí, ¿no? En los ciudadanos a pie, cómo es que desde la cultura nosotros vamos reproduciendo estas prácticas, o sea, estos modelos. Cuando hace un momento tú comentabas sobre este parque temático en el que la diversión es destruir, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo nosotros estamos introyectando esta violencia y estamos reproduciendo estas prácticas violentas y las estamos justificando, argumentándole, avalando, dando un lugar y hasta dónde estamos siendo conscientes de ello? Y siendo también volviéndolo un entretenimiento, ¿no? Sí, lo hacemos un entretenimiento. Es como ver la triple A. Para bueno, ya ves los jueguitos estos que hay de los Xbox y todo, que no todos son violentos, pero sí tienen una gran carga, ¿no? Sí, pues. Y la gente como que desahoga esta parte maligna que tiene el ser humano. Yo no sé, es un poco lo que pasa con el teatro, por ejemplo, con el cine, ¿no? Sacar el fuá. Sí, de alguna manera. Haz de cuenta como que efectivamente tenemos una parte mala y entonces hay que sacarla a través de la ficción para no hacerlo en la realidad real, ¿no? Claro, así desde la psicología. Hay estudios sobre eso. Tanto como si lo haces como creador, como si lo consumes como espectador, ¿no? Así es. Ya te vas así como... Liberado. Ya te vas un poco liberado. Descargado. Durante un rato, ¿no? Sí, claro, eso, pero qué fuerte, ¿no? Cómo es que nosotros, además, estamos reproduciendo que no es desde el eros, que no es desde la vida, que no es desde el compartir, que no es desde la muerte, desde esta celebración, ¿no? Que justamente de la que también estamos hablando y de la que estamos festejando, que sí estamos hablando de la muerte y de la vida, y que es también parte de nuestra cultura y que es otra forma también de estar, ¿no? De renovación, de reencuentro, de transmutación, yo qué sé, ¿no? Pero que nos encontramos en este momento, en esta dualidad y en esta encrucijada, y que creo que es importante que reflexionemos nosotros, ¿no? Sobre las consecuencias que están teniendo este tipo de políticas, no solo en México con los gobiernos anteriores, ha sido como muy claro, esta política de miedo y de terror, de asesinatos, esto que tú también comentabas hace un momento sobre cuáles son las posiciones que nosotros tenemos como desde la sociedad civil o desde los propios políticos o agentes públicos, yo qué sé, sobre este caso en Culiacán, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento que tenemos en el que se polariza y de pronto dice hay gente que está avalando, o más bien cuestionando que no haya habido una violencia, ¿no? O estos ataques que no hayan, y sangre. Que hayan liberado a ese individuo. Porque lo hayan Pero liberado. ¿Sabes qué? Que los de Sinaloa y los de Culiacán dicen, no, estuvo perfecto. Qué bueno que no se dio. Y al otro día la gente ya estaba trabajando, haciendo ejercicio. Claro, con la cosa aquí en la cabeza. Claro, ¿no? Continúas con la vida. Pero sí, yo creo que cuántos años tienen ya ellos, ¿no? Así es. Y entonces, y vemos el otro discurso en el que ¿no? Tenemos este enojo y el reclamo de por qué no lo estás haciendo. O sea, ¿por qué no continuar con esta violencia y con la sangre? ¿No? Y justificándola desde ahí, y yo en clases también soy docente, ¿no? Y le preguntaba a mis alumnos, ¿no? Yo les decía, bueno, ¿ustedes qué piensan al respecto? Y las posiciones están polarizadas. O sea, había quien decía, bueno, pero es que no está actuando, está mostrando una debilidad, ¿no? Es el Estado, hay una mala planeación. ¿Alumnos entonces, de qué son? Están en la universidad. Sí, son alumnos universitarios. Pues, y entonces... sí es un debate y yo creo que los agentes culturales sí tendríamos, ¿no? O uh-huh. me parece que es importante que sí comencemos a hablar de estas cosas porque son cosas que nosotros estamos reproduciendo uh-huh. dentro de las escuelas, dentro y que son prácticas culturales en las que estamos tomando decisiones uh-huh. como comprar este tipo de juegos o como llevar a estos parques temáticos a nuestros alumnos, a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que estamos reproduciendo? ¿Y cuáles son las consecuencias que vamos a tener a través de estas prácticas? Y yo creo que desde ahí las distopías y las resistencias, ¿no? Sí. En el crear y en el pensar en estos mundos que pueden ser posibles por más ficción que sucedan, que sucedan en nuestras mentes, pero que puedan estar presentes, ¿no? Y que generemos como esta resistencia que finalmente también... La cultura, y esa es la maravilla de las artes y de las expresiones culturales. Sí, exacto. Nosotros producimos también esta contraparte, ¿no? Estos discursos desde los cuales también podemos reflexionar, pero también podemos reírnos de ellos. Uh-huh. ¿Crees que ya nos estemos acercando a un grado distópico realmente o no? No me asustes. Bueno, desde el punto de vista de cómo siempre el mexicano ha visto la muerte, yo creo que no. O sea, nosotros estamos en nuestro... Ahora sí, creo que en la fiesta y en nuestras creencias más arraigadas, ¿no? Si algo de lo antiguo, de lo prehispánico, ¿no? Nos queda, como más puro es esto, ¿no? Pero de ahí a que avalemos pues la violencia, es como cuando se dieron la otra marcha, ¿no? Que pues había gente, yo estaba por el que no hubiera, se hubieran dado pues, quemazones, vandalismo y todo esto, ¿no? Sí. O sea, yo estoy por eso, ¿no? Porque no podemos actuar desde la misma perspectiva del otro, ¿no? Tenemos que ser más inteligentes, encontrar otras maneras, ¿no? Que pues en eso se está. Y para eso el ser humano es ser humano, ¿no? O sea, los medios influyen mucho, ¿no? En toda esta cosa que tenemos en la cabeza, en la ansiedad, porque efectivamente, aunque sea lugar común, somos más los buenos los que trabajamos, los que claro, estamos en otro rollo, los que estamos en contacto con el arte, etcétera, y los que somos, etcétera, ¿no? O sea, y que somos mayormente, digamos, los que pues estamos sí, pero, los ciudadanos de a pie. Pero los que les dan el foco en los medios son a los otros, ¿no? Sí. Son la noticia. Los pues. Menos son los más. Uh-huh. Así es. Así como más foco, como bien dices. ¿Qué más va a haber en el coloquio? Pues bueno, va a haber Ay, ábrelo tú porque a mí vamos, no me vamos a, vamos a estar... Bueno, yo estoy con esta reflexión de cultura uh-huh. y necropolítica. Está Reina. Ajá. Uh-huh. Que voy a estar hablando, a ver cómo quedó siempre. Estamos como, para vestir los altares, arte y riqueza del terruño. Del terruño, así es, para vestir los altares. Yo voy a estar hablando sobre... ¿Vas a hacer décimas? Cállate, eso es sorpresa. Ay, no, nadie se lo hubiera imaginado. Nadie se lo hubiera imaginado. No, es que me dijeron, o decimeas, sin albur, o decimeas o hablas de tu tema. Y voy a hacer las dos cosas. Ah, bueno. Sí, pero nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Por ahí, a ver cómo sale. ¿Quién más va a estar? Y está Teresa Ornelas, la maestra uh-huh. Teresa Ornelas, hablando de muerte tradicional y tradición oral y literatura. Uh-huh. Acompañados, además, bueno, hay teatro, o sea, uh-huh. iniciamos con teatro. Con una puesta en escena. Con una puesta en escena, que es Teatro Puebla, La perdición de los dos, entonces... ¿Teatro Puebla? Teatro Puebla. Puebla. ¿Vienen de Puebla ellos exclusivamente para esto y se regresan. Él, no me acuerdo cómo se llama, él es hermano de Olivia. Ah, de Olivio Ojeda. Ajá. ¿El director? El director de Teatro Puebla es hermano. Y desde el inicio del proyecto de Diálogos con la Muerte, él ha estado participando. Obviamente el tema tiene que ver con él. Ajá, sí, exactamente. No, no tenemos el... ¿Cómo se llama? La puesta en escena, La perdición de los dos. Ah, La perdición bueno, ¿va a ser en dónde? Ahí en la USB, ¿qué en la parte? USB, entrando en el vestíbulo. En el vestíbulo. Ahí. Eso digo, ahí va a ser la obra, ya va, ahí va a ser. Ahí es todo. A lo mejor hay tamalitos y un chocolatito, quién sabe. Ese cierra con música. Sí, sí. No, pues sí. Con un grupo de son. No, no va a estar siempre el son. No, no pudo estar. Iba a estar mi hijo ahí porque él está en ese grupo de son, pero ya siempre no se pudo esa parte. ¿Y entonces qué hora? 6:30 como a las 8, yo creo que terminamos. Neus vi un sábado, un viernes, un viernes muy acogedor, con ¿no hay concierto? Yo creo que sí, pues, pues de ahí se brincan al concierto. Sí, terminando nada más ahí. Pues sí. Nos brinquito. Vamos a la sala Tlacna. Pues exactamente. Sí. Muy bien, Reina Adriana, qué gusto. Pues gracias, gracias a ti, qué gusto de que nos nos das este espacio, qué gusto que que pues podamos difundirlo, ¿no?, de esta manera. Y ojalá lleguen varios amigos y amigas, seguro que ya sabemos que les gusta todo este tipo de expresiones culturales, literarias, de cultura, reflexión. Va a estar de verdad muy, muy rico, muy variado. Y pues ojalá y puedan acompañar y a observar, por supuesto, la exposición de este año de Gladys. Es Gladys Villegas, ¿verdad? Uh-huh. Ah, la doctora. No, es otra. Gladys es pintora. Ella es Gladys Mondragón. Perdón. Bueno, son dos Gladys artistas. Sí, exactamente. Sí. Que les vaya muy bien. Pues gracias, muchas gracias. Vamos con un poquito de música porque ya son casi las 9 y vamos a seguir hablando de algunos invitados que tenemos. Dice Harriet Beecher, los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Bueno, dice Rafael Pérez Gay, lo siguiente en su entrega al Milenio. Ediciones El Milagro ha publicado las obras reunidas de la dramaturga Carmina Narro en dos tomos, Sin ganas de matar y Después de la ira. Me invitaron a escribir el prólogo del segundo volumen. Leer teatro es muy distinto a ir al teatro. Soy buen lector, pero un espectador holgazán. Blanca Guerra lo sabe. Me he perdido de maravillas en escena. Me estrené leyendo como muchos a Beckett y a Ionesco. Pasé por Chekhov e Ibsen. Siempre admiré a Vicente Leñero, a Emilio Carballido, a Hugo Iriart. Las obras de teatro de Carmina Narro me han persuadido de que desde hace años la siguen como rara cauda luminosa las palabras de Arthur Miller. Mi ideal, decía, fue siempre ser dramaturgo. Y para mí el teatro es la forma más emocionante y demandante que alguien podría dominar. Confieso que he imaginado obras de teatro. Resumiré dos de ellas. O sea, imaginado, él ha imaginado. No se burlen. La primera se llama The Other Side. Es un escenario dividido en dos mediante un juego de luces. Los personajes viven una vida de un lado. Es decir, aman, sufren, se enferman, mueren sus padres, van al psiquiatra. Los mismos personajes atraviesan la frontera de la imaginación y cruzan hacia la otra mitad del escenario y su vida cambia en el otro lado. Oye, está bien interesante, pues está muy bien, muy sugerente, ¿no? Después de este fracaso interior, imaginé algo menos existencial. Se llama Amenaza Invierno. Y trata de un escritor que ha pasado los 60 años y se encuentra en una crisis existencial. Sus amigos lo han abandonado, o él los ha abandonado a ellos, y pasa además por una temporada en el infierno del bloqueo creativo. Vive solo. Un día recibe una perturbadora visita. Un hombre vestido de negro aparece detrás de él mientras se estrella con un capítulo de una novela sin remedio. Esta bonita frase. Con el corazón, me dio García Marqueña, con el corazón de la boca, el escritor le pregunta si es el diablo. Y él responde que no, pero que le trae información muy importante. El escritor se ilusiona y cree que le atrae la fórmula para desaparecer las arenas movedizas del bloqueo. El hombre de negro le dice que trae otra información. ¿Cuál? ¿Cuál? Le pregunta el escritor. Este es el mensaje. Te quedan solamente 80 orgasmos. Ni uno más. Dale buen uso. Malísima también la obra, ¿verdad? Sí, ya lo sé, ya lo sé. He contado estas dos obras imposibles con la única intención de que lean ustedes las obras de Carmina Narro, una dramaturga de fuste y como pocas, dice Rafael Pérez Gay. Afirma Mario Vargas Llosa. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Del IBEC, de la Galería de Arte Contemporáneo, está aquí con nosotros Carmen Díaz. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, Carlos. Muy bien. Muy contenta de estar nuevamente aquí contigo. Siempre es muy grato igualmente venir a visitarte. ¿Qué hay de nuevo? Pues hay muchas cosas, ya sabes, en el Instituto Veracruzano de la Cultura hay actividad todos los días. de diferente índole, y en esta ocasión yo vengo a platicarles, a invitar a todos los radioescuchas para que nos acompañen a la inauguración de la próxima exposición. Esto será pasado mañana, jueves 24, a las 7 de la noche. Estoy hablando de la exposición El Niño, que es una serie de una artista originaria de Puebla. Ella se llama Liliana Amezcua. Es una exposición bien interesante. No es pintura, no es escultura. Se trata de una serie de intervenciones que la artista hace a una fotografía que se encontró de manera casual en la internet, que le llamó poderosamente la atención, que le despertó una serie de diversas emociones, de diversas interrogantes. Estoy hablando de un niño, por supuesto. Y con esto inició estas intervenciones de las que hablo, primero arropándole, tejiéndole ropita, cubriéndolo con mantitas de estambre, con gorritos, por una situación emotiva, ¿no? Uh-huh. Y esto fue derivando en otras propuestas a través de otras intervenciones al mismo niño, que de paso digo que realmente quienes lo vean y lo conozcan se darán cuenta de que efectivamente es un niño enigmático que llama poderosamente la atención. Bueno, lo que quiero decir ahora es que sí, después de estas primeras intervenciones de las que hablo, empezó a darles otro tratamiento, buscando nuevas significaciones, nuevos pretextos para hablar de otros aspectos, ¿no?, que nos conciernen a la sociedad como humanos, de alguna manera un tanto crítica, ¿no? Entonces, yo sé que todos los que vean la exposición encontrarán una enorme cantidad de significaciones, de reminiscencias y de motivaciones para seguir reflexionando en torno a la situación. Entonces, pues son fotografías intervenidas y uh-huh. hay quienes consideran que son collage, pero es más que eso, porque tienen volumen. Es difícil que con palabras pueda uno describir este las características. Niño que vio en internet es real, pues. Es un niño, sí, que ella cree que es una fotografía de España, de un niño probablemente de la época de la Guerra Civil Española. Sí, un niño que está retratado en la nieve, escaso de ropa, con los piecitos descalzos. Y con una actitud muy digna, muy serena, y por eso te digo, ella lo primero que quiso hacer fue arroparlo, darle de comer. La gente que nos acompañe y que acuda a la exposición a lo largo del tiempo que estará con nosotros, se dará cuenta de esta, yo no sé si obsesión, pero sí una intención muy clara de proveerle de alimentos. En cada uno de los cuadros, de las obras, veremos, son 22, 22 obras, y podrá uno encontrar al niño a veces comiendo sushi, a veces comiendo una rosca de reyes, espagueti, pan con café, pan con leche, y para... Pues lo adoptó. Entonces. Lo adoptó, exactamente, sí. Y ahora para venir a Jalapa, lo hizo jarocho también. Pues suena muy interesante. ¿Cuándo es la inauguración? ¿El jueves? Es este jueves, sí, a las 7 de la noche. Mañana. En la sala 3E de la galería. Es en la pequeña sala en donde la obra queda muy, muy cómoda, muy apropiada, porque es un ambiente un poquito más íntimo, ¿no? Uh-huh. Así es que sí, muy bien. Queremos que el público asista y que esté con nosotros en la inauguración. Perfecto. Además, hoy tenemos un conversatorio de estos que solemos organizar mes con mes en torno al arte contemporáneo. será el tema alternativas en la práctica artística, y lo coordinan a Jimena Ortiz, que es nuestra compañera en el instituto, una joven historiadora del arte, y Jonathan Farías, que es un joven artista egresado de la facultad. Ellos han iniciado esta, pues podría decir empresa, pero más bien este grupo de reflexión en torno a temas diversos concernientes al arte contemporáneo. Esto es hoy a las 6:00 p.m. en el ciclo Réplica contra Réplica. Muy bien. Tenemos cine, como, como cada viernes, del ciclo de Jim Jarmusch. Y el sábado por la tarde, pues en todo Xalapa ya han iniciado las actividades en torno a las celebraciones de los Días de Muertos. Nosotros en la galería tendremos un conversatorio muy interesante, que es el origen, sincretismo y tradición en el México contemporáneo. Ah, mira. A las 6:00 p.m. Con esto nosotros iniciamos la reflexión sobre esto. El sábado, el sábado 26 a las 6:00 p.m. Bueno. Hay mucho que hacer, mucho que ver, mucho que escuchar. Y pues en la galería siempre hay oportunidades, como decía al principio, también en el instituto, pues siguen las exposiciones, talleres, y por supuesto invitamos al público que busque nuestras carteleras en las redes sociales, en la página del IBEC, que estén al tanto. Algo que no nos cansaremos de repetir es el hecho de que prácticamente todas las actividades son gratuitas, de muy buena calidad y muy pensadas para el disfrute, para la reflexión, para el enriquecimiento espiritual de los xalapeños, en el caso de quienes estamos aquí. Muy bien, Carmen Díaz, pues qué gusto que estén con tanta actividad. Me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, Carlos. Que te vaya muy bien. Sí. Buena semana. Hasta la próxima. Chuchín. Como le tenía que le quitaron la vida sin darle a nadie motivo. Ya lo decía Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Continuamos. Fue el corrido del chivo con los enzontles. Dice Gustavo Esteva que cunde por el país una, en la jornada, una ola de nostalgia que parece peligrosa. Muy diversos sectores de todo el espectro ideológico están tomando posición respecto a la presidencia imperial, que fue rasgo central dentro del régimen político mexicano a lo largo del siglo XX. Hay quienes dan por sentado que está en operación y la impulsan o la resisten, entre quienes la consideran ida, unos suspiran por ella y la quisieran de regreso, la presidencia imperial, mientras otros muestran su preocupación por lo que ven como síntomas de ese ejercicio e intentan prevenir su restauración. Está Enrique Krause, ¿no?, que acuñó esta expresión como una variante de la dictadura perfecta de Vargas Llosa para poner énfasis en la voluntad presidencial como rasgo central de la hegemonía del PRI desde los años 20. El planteamiento daba expresión analítica formal a ciertas circunstancias conocidas y reconocidas. Cuando apareció en 1997 parecía especialmente oportuna. Era el momento de escribir el obituario de ese régimen. El libro de Krause reflejó sus sesgos ideológicos y metodológicos que fueron oportunamente señalados, pero la expresión pegó por buenas razones, describía bien un estado de cosas. El partido hegemónico y la estructura gubernamental estaban claramente construidos en torno a la figura presidencial, la cual ejercía un poder prácticamente ilimitado en el país entero, mientras las dictaduras personales de otros países solo podían funcionar mediante la destrucción abierta de la fachada democrática. En México se le mantuvo siempre la renovación sexenal del monarca y otros dispositivos trataban de mantener la ilusión. El desmantelamiento de este régimen político no puede atribuirse a las fuerzas que impulsaban un ejercicio, digamos, democrático, entre comillas, más convencional. Se realizó desde adentro. Miguel de la Madrid sustituyó la vieja clase política por un grupo tecnocrático el día que tomó posesión. Inició una serie de golpes de Estado incruentos para, digamos, normalizar el sistema en los términos del credo neoliberal que se adoptó acríticamente. Carlos Salinas empleó a fondo todos los dispositivos del viejo régimen contra él y Ernesto Zedillo profundizó la labor de Zappa. En 2000, quienes integraban la vieja clase política parecían gallinas sin cabeza, no sabían actuar sin su jefe máximo. Tendieron a reproducir el único estilo político que conocían en los estados en los que aún gobernaba el PRI y formaron así una coalición inestable de mafias locales y regionales, de afiliaciones múltiples que usaban o no las siglas del PRI como si fueran una franquicia. Fox y Calderón emplearon de manera corrupta e incompetente lo que quedaba de la maquinaria del viejo régimen y terminaron de disolverla. A pesar de las apariencias y las inercias, Peña Nieto no representó una restauración. Nunca llegó a tener el poder de sus predecesores. Fue expresión menor de fuerzas políticas y económicas que controlaban la voluntad presidencial y el país dentro de un régimen de transición. Y Andrés Manuel López Obrador encabeza el poder ejecutivo cuando la presidencia imperial resulta ya imposible. Hay presiones para restaurarla, pero a pesar de sus cualidades personales, su astucia política y la popularidad que aún mantiene, las expresiones de su voluntad personal no tienen el efecto que antes tenía la figura presidencial. dentro del aparato gubernamental, en los tres poderes y niveles, numerosos funcionarios llevan hasta la parálisis su devoción por el presidente y se muestran decididos a obedecerlo ciegamente. Pero hay también personas y fuerzas que resisten la voluntad presidencial, tanto en la orientación general de su política como en las instrucciones específicas. Ya no me da tiempo de terminar la nota, pero está interesante, la encuentran en La Jornada. Bueno, pues que les vaya muy bien. Nosotros ya nos estamos despidiendo. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano, deseando que tengan un buen día. Hasta mañana. Porque no tiene remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas, por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con la raya en el medio. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que lo dicen las cartas, lo que puede echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tienes remedio. Me gusta porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con una raya en el medio. En las cartas, lo que puede ser en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, siempre con bala de plata. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, me gusta. ¿Cómo te llamas? ¡Bien! ¡Bien! Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección de tenis de mesa de halcones de la Universidad Veracruzana se prepara para competir en el circuito metropolitano de la especialidad que a finales de octubre se va a llevar a cabo en Toluca, en el Estado de México. Así lo informa el entrenador Juan Carlos Carmona Castro, quien señala que se trata de un evento de alto nivel en el que compiten los mejores tenistas del país. El objetivo es llegar bien preparados a la Universidad Nacional 2020 y figurar en el pódium de los triunfadores. Juan Carlos Carmona invita a todos los alumnos que deseen integrarse a los entrenamientos de lunes a miércoles en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres de las 19 a las 21 horas. Impacto Deportivo en Radio Universidad.